Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi, Iñani y Arévalo. Y mañana también estaremos en este mismo lugar. ¿Qué va a ser? Así, señor. Próximamente nos presentaremos, vaya a saber dónde. ¿En dónde? Usted tiene más información que yo. No, yo realmente no sé. Creo que en ninguna parte. No nos quieren en ningún lado. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a bucear usted misma, señora. De una buena vez. Para no depender de buzos profesionales, claro, que son carísimos. Más bien. No, bueno. Así que aprenda usted a hacer sus propios descensos. Qué importante. No, qué importante que es tener en la familia un buzo. Un buzo táctico. Un buzo de confianza. Sí. Porque el buzo profesional, por ahí vos le decís, a ver, Roberto, suponete. Sí, sí. Vaya y descúbrame un tesoro. Y el tipo va, descubre un tesoro y se lo agarra para él. Se lo queda. A mí me han dicho muchas personas que contratan a buzos profesionales para dibujar, para descubrir, mejor que para dibujar. Primero tesoros enterrados. Y los tipos van, los descubren y se los agarran para ellos. Bueno, esto es algo que tenemos que denunciar. Casi todos los buzos profesionales se agarran para ellos. ¿De dónde los tesoros hundidos que descubren? Por eso no hay, por eso no hay museos después. Pues se queda, señor. Sí, señor. El buzo, primero, ¿usted contrata buzos para ir a buscar tesoros? Yo no, pero la señora esta... No, supóngase que usted es una señora que haya decidido ganarse la vida contratando buzos profesionales para descubrir tesoros. Yo he visto muchas películas más ridículas. Se tratan de esa clase de gente. Y en cambio, no vi ninguna película de gente como nosotros. Bueno, sí. Yo vi muchas más personas que buscan tesoros enterrados. Claro. Usted vio una y no le gustó, ¿no? Esa misma. Trabajamos los tres. La única que hay. Bien. No, mire, la señora, como usted dice, o cualquier persona, puede practicar buceo para avistar fauna marina. Claro. Fauna marina, claro. Yo prefiero un tesoro hundido. Para eso me veo una película. Prefiero descubrir al Titanic y no fauna marina, que es obvio que la va a descubrir. Y además vas a cualquier lugar... ¿Qué hace usted con la fauna marina? ¿Se la agarra para usted? No, la lleva a su casa. La mira, la guarda en sus ojos. Ah, sí, claro. Bueno, no. Bueno, lo que hago yo con ciertas damas. Yo prefiero llevármelas para mi casa. Además, el tesoro no muerde. Te agarras un tiburón blanco. No hay tantos tesoros tampoco, vamos. Uno de los problemas que tiene el buzo es el tiburón. Evitar que se lo coma un tiburón. El mayor enemigo del buzo, ¿sabe quién es? ¿El tiburón? La codicia. No, señor. El tiburón blanco se come, por ejemplo, a uno de cada tres buzos. Sí. No entiendo por qué deja dos. Porque el que ha empezado los tubos, seguro. Yo, tiburón blanco, me como a todos los buzos que encuentro. Pero el tiburón no piensa así, no piensa eso, me voy a comer un buzo. Ah, no. No importa si lo piensa o no lo piensa, se los come. Además no le gusta el buzo así con ¿Qué importancia tiene? Si piensa el tigre, me voy a comer a este señor. El hecho es que se lo come. Bueno, se lo come. Y de todos modos, el tiburón no se come un buzo, o no es lo primero que comería. ¿Por qué no? No, porque hay muchos más, por ejemplo, anchoas en el mar que buzos. Sí. Pero si hubiera tantos buzos como anchoas, te quiero ver. Además, un buzo viene con todo el tubo respiratorio, packaging, el neopren. Pero primero lo pelan los tiburones. Claro, como los caramelos. Y después se lo comen. Es más, lo hace así, ¿vio? Lo tira con las aletitas. No, el tiburón, cuidado con el tiburón, ¿eh? Sí, eso es lo que acabo de decir. No. Cuidado con el tiburón, señor buzo, y usted, señora. En el sentido inverso. Prefieren a las damas porque se resisten menos. Sí, y además, ¿cómo le avisas al otro buzo que va con vos que tiene un tiburón en la espalda? Con señas, tienen señas los buzos. Sí, pero ¿cómo? ¿Le hace la seña del tiburón que tenés en la espalda? No es esa. Que es, no, lo hacen con la cara. Sí. Es que si no se le ve nada ahí. Tiene todas las yo pensé que hacían señas como de truco. Como el truco, claro. Así que enarcar las cejas era tenés detrás un tiburón blanco. No se ve, señor, le da el reflejo, además no se ve nada. ¿Qué reflejo? En el fondo del mar está oscuro. No, pero veo que van con las linternas los buzos. Qué roñoso. Sí, si usted está muy abajo. Como los acomodadores, digamos. Claro, como los buzos. Y que se quedan con las monedas del tesoro de propina. No, van para buscar tesoros hundidos o naufragios. Pero dele con el tesoro, no hay tanto tesoro. Está repleto, el fondo del mar, la mitad del prácticamente fondo del mar. Prácticamente no hay un lugar disponible para naufragar. O sea que usted me dice, por ejemplo, frente a la costa de Mar de Ajó hay tesoro. No, ahí no, jamás justo llegó nadie. Iba a ser un galeón español en Mar de Ajó. Claro. Ya es difícil encontrar una razón para ir hoy. Pero no. El cable transatlántico llegó y lo dejaron ahí. Pero el Río de la Plata, por ejemplo, o el Caribe, están llenos de... Todo. El Caribe no... De galeones españoles no sabían dónde... Estacionar, para sí, no caer bueno, encima de algún otro. En el Caribe no quedó nada porque es tan cristalina el agua que se ven los tesoros. Y bueno, lo agarra así con las manos y se lo lleva. Ya no queda nada. Eso es mejor para el buzo. Ahora, usted, si quiere bucear... Sí, yo la verdad quisiera bucear. Bueno, no se empieza así, voy a buscar un tesoro. Hay que empezar de cero. Desde como abajo, todo. A buscar cosas. Hay que hacerse de abajo. En la pileta, sí, por ejemplo. El buzo se hace de abajo. Claro. Pero empieza uno en la bañera de su hebillas casa. Hebillas de las minas. No, bueno. Ah, ¿usted juega eso? ¿Cómo que juego? No, hay un juego. Yo voy a la pileta, trato de encontrar hebillas de las minas y después pregunto, ¿cuya es esta hebilla? Y mía, dice la tipa, yo le entré la entrevista y qué tal. Digo, la verdad es que... una cosa que usted me parece una persona. ¿Qué? No, señor. Cosas así, digamos, yo encontré la hebilla... a ver, si usted me entiende, digo, estoy tratando de encontrar un nexo entre el hallazgo de la villa y la posibilidad de acostarme con usted. Claro. Tanta corrección para derrapar de ese ¿vos modo. ¿Vos reíste? ¿Sabés cómo empiezan a tirar de villa las chicas? Así. Claro. No, es verdad que hay un juego que es que usted se la busca. Sí, de la vida se llama. No. ¿Qué juego? Nunca jugaron conmigo ese juego. Sí, que le tiran cosas. Es con los perros, partan eso. Y usted va... ¿Al piso? ¿Dónde me tiran cosas? A la pileta, cosas que se hundan, no que floten. Tiene que ser en la pileta, no puede ser, por ejemplo, en un bar. Es mucho más fácil. En un bar que allí te tira hebillas al piso. La buscás con una linterna. Ya un que, perro, un hueso, un palo le tira. Ya que tirás, ¿por qué no me tirás en casa? No, tira cosas a la pileta que se hundan. Y usted las busca, incluso hay un juego que es con números y que los tiene que ir sacando en no, orden. No, yo esas cosas no me gustan. Que le tire... Bueno, ¿cómo tengo que empezar a bucear? A mí la primera clase que me dieron era meter la cabeza en un tacho y contar a ver cuánto aguantaba sin respirar. No, bueno, ahí... Llegué hasta 27. ¡Epa! No, casi... bueno, pero en un tacho... Flor de tacho. ¿Qué quiere? Que vaya... A la fosa de Mindanao el primer no, día. No, bueno. Usted tiene que aprender a sentarse abajo del agua. ¿Quién no lo hace, señor? ¿Quién cualquiera lo hace, señor? En una pileta y aguantar ahí sentadito. ¿Cuánto? ¿27 segundos? Lo que pueda. Bueno, ¿27 dura usted? Yo sí. El máximo es 27 segundos. Bueno, 27 son buenas. Pero no, después... ¿Y los que suben se ahogó en el camino? No, no, no. ¿Cuánto demora en subir usted? ¿27 sentados? Un segundo, porque una pileta... Sale con todo. Incluso tengo que agacharme para que... ¡Ah, es baja! Es la de un gran hotel marplatense, señor. Claro. Yo leí que los pescadores de perlas aguantan hasta 2 horas. Sí, señor. No, ¿qué? Con los tubos de oxígeno, señor. Claro, no, señor. No. Se tiran, ya tienen... Ellos ¿no vio los cosos que tienen los pectorales? Sí, aguantan mucho, pero no 2 horas. ¿Y dos horas no, cuánto entonces? 2 horas no puede aguantar nadie. 40 ¿cuánto? Minutos, ponele. No sé, cuando 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos, sí. No encontrás nada en 3 minutos. 5 minutos se pueden aguantar, ¿no? Sí, 6, 5 y hasta 6 ¿sí? minutos es el récord mundial. Aguantan pero, tanto. Pero no lo tengo yo. Sí. Lo que pasa tiene uno que está ahí abajo. Vio los clavadistas, con perdón de la mesa, ¿no? Sí. Lo he visto mucho, sí. ¿A dónde? En Acapulco. Ah, no, ahí no. En Acapulco le tiran una moneda y el tipo se tira y se queda con la moneda. Ah, se tiran desde un peñasco al mar que está a unos 300 metros por lo menos. Pero, ojo con el clavadista. Sí. Porque incluso se ponen abajo y abren la boca y como vienen se lo tragan. No, el clavadista ansioso. Bien cerame, sí. Que no... Es el peor, ¿eh? Y sí. Pues se tira antes de llegar, incluso. No, vio cómo es el ansioso. Lo conozco, sí, señor. No vio cómo es el ansioso que no... mide las consecuencias de lo que... Eso es ser ansioso. Y ser previsor para... Claro. No. Un plan. Bueno. Se tira el clavadín. Se tira y no calcula cuánto va a demorar en volver. Porque... ¿Envolver? Envolver desde abajo del agua, porque el clavadista va... ¿Cuánto cae? ¿Se tira desde qué altura? 300 metros. Volvés, yo tomo el colectivo para volver. No, señor. Para claro. Subir a pie. ¿En cuánto claro, tiempo sale? De la gloria, ponele. Claro. ¿Cuánto tiempo sale de abajo del agua? Porque tal, mire que va profundo para adentro. No, señor. Y el tipo se tira sin nada. Es un tigre de papel. ¿Y eso cómo que se va a tirar? ¿Se tira con algo peor? No, por eso, se tira... no tiene se tira un trampolín, ¿con qué se va a tirar? Con un tubo de oxígeno se mata. Claro, se rompe el alma. Se rompe el alma, claro, señor. ¿Qué querés? Tirarte con una caja fuerte. ¿Usted sabe cómo tirarse? ¿Vio que se tiran de espalda los buzos? Buenas tardes. Sí, yo soy campeón mundial de saltos de adorno. ¿De saltos de adorno? Ornamentales. Sí, sí. Bueno, son ornamentales, señor, no es lo mismo. Saltos de Teodoro Adorno. No, pero el buzo no se tira como ustedes. El buzo se tira. No va a ser salto ornamental el buzo con la escafandra. Con la escafandra y todo el buzo. Que pesa 700 kilos. Y la piola no le alcanza tampoco. El buzo se tira como una señora se sienta en el sofá. Una señora que le duele la cadera y se tira al sofá. Digo, que calcula, nunca vi ese caso. Se deja caer. Nunca estuvo en mi casa una señora que le dolía la cadera y se tiró al sofá. Sí. Nunca llegué a esa circunstancia. Y menos vestida de buzo, imagínense. Ya le eché a la vieja cuando entró así. La señora. Sí. Se deja caer. Sí, eso me dijeron en el bar. Así la... Y el buzo también, señor. El me buzo dijeron, también, señora. Este barrio es una pudrición, señor. Ojo con la señora. El tiburón también. Sí. Porque puede tener ya el hábito de tirarse así y es la primera que aprende. Usted se burla en la clase. Yo fui a una clase de buzo. Sí, y se burlaban todos. De la vieja, toda. Y la señora decía, esta señora no va a durar dos clases, no le va a gustar. Y la vieja fue la primera que se tiró. Y nunca y hoy en día, correctamente. Usted la ve y sí. Es la mejor buza. A mí me dijeron que la presión del agua, conforme aumenta la profundidad, se hace verdaderamente insoportable, al punto que si usted llega... A 2.000 metros de profundidad, se muere. No, a 2.000 no puede llegar. Sí, ¿Cómo que no puede llegar? Le revientan el hombre. Llegar, señor. Sí, le revientan los órganos, le explota todo, el corazón, pero, los oídos. ¿Cuándo empieza eso? Y eso, no sé, debe empezar bastante temprano. Yo hasta los 5 metros ya me empieza a zumbar los oídos. A los 11 metros. Hay que tener cuidado, porque usted sigue entusiasmado, me dijo mi claro, doctor. Claro, te llevas. Sí. Va a 5 metros, 10 metros, cuando llega a los 2.000 metros... Ya está. Ya, como dice el señor, se le salen los ojos. No podés volver. La presión es tan fuerte... Y sí. Que... Es un pomo. Ahí interrumpió su decir. Entonces, me habían dicho, pero... Dijo, es tan fuerte que me hizo que no con la cabeza. Y sigue. No se diga, además no la se ve famosa, nada. Lo mejor es, perdón, intervengo sí, en la conversación. Sí. Lo mejor es construir una batisfera o una. Un batiscafo. Sí, sí. Un batiscafo como el del profesor Picard. Ahí está. Sí, pero esas cosas no sé. Qué. Yo para sumergirme en la pileta del club es profunda. ¿Cuánto? Es muy profunda. Es honda. Es muy honda. Pero una pileta cuán profunda puede muy ser. Muy honda, señor. Bueno, sí, es honda, está. Pero ¿qué? No haces pie, por empezar. Bueno, pero va bien, señor, ya lo sé. Me construí un pequeño batiscafo que me lo hice hacer en la Singuería. Claro. Y me meto adentro y me sumerge. Con dos fuentones. Y ahí me quedo sentado, a veces voy con mi novia. Ah, bueno. Nos sentamos los dos en el fondo de la pileta y miramos las patas de la gente que pasa, porque tiene un vidrio que era como de un lavarropa. Ah, tiene como era ventana. Pero fue adaptado. Y ahí estamos, fumamos unos cigarrillos. ¿Y no le entra agua ahí? No, ¿Cómo entra agua? Es un batiscafo. ¿Y qué? Mire si le entra agua al batiscafo. Se le va a apagar el cigarrillo. Morimos todos, claro. Profesor Picard y todos los guitarristas. ¿Y cómo se va a poner a fumar ahí adentro, señor? ¿Y dónde quiere que fume? La pileta. El agua. ¿Quién sos, Coppola? Pero se le llena de humo la habitáculo. Naturalmente que se llena de humo. Y bueno, señor, y claro. Nada. No puede estar. Tenemos ahí. Como un lanzador de humo que es la manguera del lavarropa. Claro. Y lo tiramos para afuera. Ah, bueno, pero... Y, salen como burbujas. Y la gente ve las burbujas de abajo y dice, ¿qué están pasando en la pileta? Bueno, usted ya que mencionó lo del tubo, puede hacer snorkel, vio que es... Buenas tardes, ¿qué es? es la antiparra con un canito. Ah, sí, que va para arriba. Y tiene una pelotita de ping-pong. Ah, y juegan al soplagol. Claro. Sí, es como un soplagol. Invocar la pelotita en una canasta. ¿Y por qué? Pero eso es para muy poca profundidad. ¿No probó poner el snorkel en la boca? Tiene que ser una profundidad menor a la del caño. A la longitud del caño. A la longitud del caño. Si no, te entra el agua por el caño. Te sí. entra. Pero se usa, yo me pasé más o menos, no sé, 4 o 5 horas. La pelotita te lo tapa. Entonces no te entra agua, claro. Ese es el secreto. Sí, eso es si usted se sumerge y después se... O más así, claro, pero igual la tapa el aire. Si querés respirar, ¿cómo haces? Así te la tapa la pelotita. Hay que saber cuánta gente se ha muerto. No. Sí, el snorkel es letal. Hay que saber respirar con eso porque que no se le llene de agua. A mí se me llena de agua. Se le llena de agua muchas veces. Se llena de agua. Si o son berretas los snorkels. No, en el club lo suspendieron porque ya... Se ahogaba uno, se ahogaba otro. Nadie pagaba el carnet de pileta. Al final, después empezó a correr la bolilla y al fin no venía nadie. No, es para esos ríos de muy poca profundidad y que tiene fauna. Y usted se pone, se acuesta. Ajá. Y fuiste ahí. Como un charco, digamos. Claro, como un reptil. Como un renacuajo. Sí, sí, bueno. Bueno, si quiere, como un renacuajo con snorkel. Y ve pasar los peces. Y por ahí pasa alguno de afuera y lo ve. Ahí, sí. Tirado boca abajo, por no decir otra cosa, mirando los renacuajos. Y dice, ¿qué haces? Sí, nunca falta el gracioso que le agarra el caño. Sí, o lo que sea. Y bueno, señor, y esa cosa. Y ese es el espíritu de las vacaciones, señor. Sí, bueno. Pero usted para hacer buceo primero se tiene que acuatizar. Esto se lo dijeron, ¿no? ¿Qué? No. Bueno, mi ídolo de la televisión es Aquaman. Sí, sí. No tiene nada que ver. Aquaman. ¿Y sabe quién? Y Cousteau. O el inspector Cousteau. No, Jacques Cousteau, dice usted. ¿Jacques Cousteau? No, sí, también. Pero, no, para acuatizarlo... ¿Qué diferencia hay entre Jacques Cousteau y el profesor Picard? Ahí está. Es que uno es un personaje ficticio. Bueno, sí. No importa. ¿Qué me dijo? ¿Qué es acuatizarse? Usted se tiene que ir acostumbrando al agua y a la profundidad. Entonces, hasta volverse como un pez, dice usted. Primero, no, como un pez no lo logra, no logra ser un pez. Porque ¿qué le van apareciendo escamas? Claro, no le aparecen escamas, pero tolera mejor la presión. No, respira por acá. Por ejemplo. Y después, por ejemplo, 4 o 5 metros, los oídos no le suman, nada. Se queda ahí lo más pancho. No, bueno, pero eso no me interesa. Y está un buen rato ahí, pero para bucear tiene que hacer eso. ¿Y qué? ¿Lo ponen en remojo, digamos, antes, bueno, algo, antes de que se tire? Algo así. Lo ponen en remojo ahí en un tacho, ahí un rato, ya está, Robledo, sí, y lo meten para adentro. ¿Cómo hace con los dedos cuando sale? Porque no puede escribir. Se la roban todo. Claro. Sí, vio cómo queda. Si sí, tiene sí, que poner la huella digital, fuiste ahí para entrar. No, eso sí, que uno sale todo arrugado de ahí. Eso es la vejez, con razón. ¿Y qué pasa si usted, por ejemplo, se mete en un barco hundido? Sí. Ahí está. Ve un barco hundido. Muy bien, a ver, lo voy a investigar. Y se mete por un ojo de buey, supongamos. Y recorre los camarotes con su linterna y en una de ellas se pierde. O se le enreda el tubo de oxígeno que tiene. Sí. Uy, ¿se le rompe la manguera o algo no, así? No, se le rompe. Se le enreda porque usted va dando vueltas por los pasillos del transatlántico que acaba de descubrir. Y por ahí vuelve de tal modo que se le hace un nudo. Y de golpe la linterna se le tuerce y ¿qué alcanza a ver? Un esqueleto humano, claro, con gorra de capitán. Bueno, y entonces eso pasa. ¿Hay comunicación entre los tipos de arriba o usted va solo? No, hay comunicación, por supuesto. Y le tiran, ¿qué le dice? Le tiran de un piolín. Agua, ¿qué decir? Se enredó. Bueno, igual le tiran. Sí. Hola. ¿Y cómo le dice a usted? No le dice. ¿Hay un código o directamente le dice, se me enredó? No, hay un código. Claro. Hay un código que usted tiene que decir, emergencia 4. ¿Y por qué no le dice, se me enredó? Se me enredó el caño más fácil, claro. A ver, espera, emergencia 1. ¿Es el lenguaje que tienen los buzos? Tienen un dice código. Emergencia 4 quiere decir, se me enredó la manguera. No, es... No quiero pensar en emergencia 8, pero... Sáquenme, por ahí... Sáquenme ¿qué código sería? Es emergencia C4. La misma. Es lo mismo, se me enredó la manguera, que sáquenme. El código es que te tienen que sacar. ¿Es sí, se lo tienes que sacar, señor. Es la única palabra que tienen, sáquenme. Sí. Conozco ese gremio, señor. También está el buzo que no se anima. Ah, el cobarde. No, el cobarde no. Sí, que sí. Último momento dice, no me arrojo. Y complica el grupo. Yo no quería claro, venir. Porque eran como 30 que se tenían que arrojar. Sí, sí, complica porque el grupo. A veces van, hacen como acrobacia. Sí, hacen figuras. No, a Croacia van. A Croacia van y anuncian en Croacia. Sí, algunos hacen figuras, pero también van, por ejemplo, a avistar tiburones. ¿A visitar tiburones? ¿A qué? A avistar, a mirarlos de cerca. Movistar. Qué tonto. ¿Y si, ¿por qué no? Es peligrosísimo. Me dijo avistar tiburones es como capar chicharra. Es algo raro. Y hay algunos que lo toca, porque veo que dicen que... Esos son los que no vuelven. Que el tiburón claro. Tiene mala prensa, en verdad. Que... El tiburón es bueno, en realidad. ¿No el tiburón cierto? Es bueno y el hombre lo hace malo. Claro. El tiburón, si... El buen salvaje. Sí. Si siente sangre... Si usted se pone a tirar sangre ahí... ¿Y cómo andar tirando ¿cómo voy a sangre? Tirar sangre? ¿Qué clase de persona se cree que son? Aparte bueno, el buzo pero... es estúpido, escúcheme, claro. Si se corta uno de sus compañeros... ¿Con qué se dijo, va a cortar? Con algo que lleven, un arpón. No, porque tenemos un traje de buzo. Claro. Pero igual, con un arpón lo atravieso con traje y todo. ¿Quién va a llevar un arpón? Y sí, ahí abajo hay que ir con arpón. ¿Para porque... qué? Para ah, tocar sí, un conciertón. Yo escuché lo que yo mismo decía... Sí. Y voy siempre armado. ¿Sí? ¿Y qué un lleva? Arpón, un arpón y un revólver. Una según pistola de agua. Lleva. Según se trate de tiburones o personas. Sí, porque sí. Por ahí no sabés quién te puedes encontrar abajo. Sí. El tiburón... A ver que encontrás a otro buzo que viene de otro... Bueno, y... ¿Qué? Y te viene a llevar por delante. Pero no, señor. Me dice, este naufragio es mío, tómatela. No. Y ahí es donde yo extraigo el arpón... Y se la da. Y le digo, tómatela porque te ensarto como a Moby Dick. No, si el tiburón llega a notar algo de sangre. ¿De qué va a notar enojo, el tiburón? No, se enoja. ¿Qué es lo que siente? Lo... Enojo. No, es enojo. Lo dicho, el famoso llama enojo de tiburón. No se enoja el tiburón. El tiburón ah, no se enoja. No, no siente enojo. Se come sin enojarse. Sin, es agonal. De onda. Sí. No, no es ni agonal. El combate sin enemistad. Claro. Deportivo. No, ¿qué deportivo? Los animales comen, tienen el instinto de que se tienen que alimentar, sangre, igual comer, chau. Se así lo comen. Hablan. No, se lo come, a usted no. Le digo, no estoy saludando a nadie. ¿No sienten deseo? ¿No es algo una pulsión claro. Erótica? No, señor. ¿Cómo dijeron es el erotismo sí? De los tiburones? También, si sienten sangre se ponen como locos. No sé del erotismo del tiburón. ¿Cómo no sabe? ¿Se pasa estudiando los tiburones? Y no sabe lo principal. Lo único no, que importa. Porque le vio cómo es la reproducción, dejan los huevos en un lugar. En la sí, puerta. Y después, no, la puerta no, señor. Y no hay problema nunca en esos bailes, señor. Pone los huevos afuera del mar, ¿no? Me dijeron. No, afuera del mar, ¿no? Sí, los lleva para ahí. Que no se los coman. Sí, señor. ¿Y cómo salen del mar? Se asoman, no salen completamente. Ah, bueno, entonces... Asoman el lugar más conveniente y depositan allí sus huevecilios. Sí, bueno, claro, van hacia la costa. Y después la marea... Resuelve tuve todo. La marea y justo nacen los tiburones, que son muy pequeños. Al principio tienen patas, sí. Como las tortugas. Nunca tienen patas los tiburones. Ah, igual hay muchas especies de tiburón, ¿vio? Ah, sí. Hay tiburones claro. Y tiburones. No, bueno, sí. Tiburón. El tiburón, ese está el... Bueno, usted ha hablado del tiburón blanco, está el... Tiburón martillo, señor. El martillo, ese es feo, ¿eh? Sí. Sí. No existe, creo. Se utiliza mucho... Perdón, el tiburón martillo se utiliza... En las islas del Pacífico Sur, que son poblaciones muy pobres. Muy pobres. Y no pueden comprar martillos allí los herreros. Pero no hacen y, obra. Y los pescan. Pescan tiburones martillos. No clava nada el tiburón clava martillo. Clava poco, es de poco sí, clavar. Sí. Pero está el pescón. Es como el chapulín colorado. Y remontan, en vez de barrilete, rayas. Rayas, claro, señor. Y los niños son muy felices y más sanos. Es muy plana. Le ponen tiros de hilo. A la cola. Claro. Después, un hilo que consiguen, en realidad, de las tripas... De andar a saber que... Pero todo lo hacen con lo del mar. Sí, señor, solamente es una... Son poblaciones que viven solamente del mar. Y le montan rayas que tienen su carácter plano y tienen su cola. Como sí, señor. En sí, las escuelas pero... ponen pequeños calamares y los niños mojan ahí la tinta. No, señor. No, primero que además... La raya además es malísima también, No es mala. Si usted la molesta... Un animal... Eléctrico. Tiene no, una es el anguila. También. Con la anguila hacen usinas en ese mismo, sí. Esas mismas poblaciones. ¿A todos los con carteles cosas... luminosos tienen un balde con anguilas. Y ahí toman... Le dan manija a las anguilas y claro. Y no se comen a los peces porque hacen todas pavadas, pero menos comerse... No, también, pero eso es obvio. Ah, no, bueno, es obvio, no sé. Además, es imposible remontar una raya. Dale más tiros, sí. No levanta vuelo. Sí, ni, no, nada. Sí, porque hay mucho viento ahí. Pero mucho si, tiene que haber. Te la sé tener, la raya. Sí. Decís, sosteneme la raya. Y ahora soltala y salís corriendo y levanta vuelo pero, la raya. Pero no es que es venenosa. Es un poco pesada, es muy venenosa. Y sí, usted en la punta de la cola tiene un aguijón que te lo clava y muere. Sí. No, muere que la... Usted muere. Usted sí. También, pero bueno, la raya sí. También. No, bueno, usted o sea, primero. Te llevo conmigo. No me vas a sacar sola de acá, dice. Usted primero. Bueno, la, va a ser el la raya también pone los huevos en la... Sí. Todos ponen los huevos en la playa. En la playa y... Incluso, mire, los pescadores van a... Se apoderan de los huevos y salen los pequeños segmentitos. Claro. Son los hijos de la raya, ¿no? No crecen así. Se llaman guiones, ¿cómo que no? Ahora, no hay que enrayar, digamos, el huevo, como empollar el huevo de la raya. Es chato el huevo de la raya, señor. No lo tienes que... No necesita de la mamá raya que los empolle ni nada por el estilo, ¿no? Los peces no necesitan del amor materno. Bueno, no. ¿Usted no los vio en una pecera? Sí, su misma expresión nos dice que han carecido de todo cuidado claro, materno. Claro. Vio los ojos fijos. Sí. Nunca un recuerdo... Nunca nada, una cosa de la madre, nada. Bueno, tampoco del padre, ni de nada. Peor todavía, ¿vio? No, pero el padre menos todavía. Bueno, no, menos no, ni menos el padre, en la escala zoológica, el único animal que se acuerda del padre es el ser humano. Y a veces. Sí. Hasta por ahí nomás. Y hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Depende de digamos, los días como ayer. Exactamente. Los peces consideran que es comercial el Día del Padre, señor. Sí. No, los peces no tienen la idea de padre. Pues eso lo inventaron los comerciantes, sí, dicen. Claro, los peces. No. El Día del Padre es todos los días, dicen los pescadores. Lo dirían si pudieran hablar. Sí, sí. Los peces de acuario. No, y bueno, otros signos también, señor. Vamos entonces a hacer el viaje de. ¿Cuál es el lugar del mundo en donde hay aguas más transparentes para poder observar todo? Porque para ir a hacer buceo, como hice yo. ¿En el riachuelo? En el riachuelo. No, bueno, no señor. Nada. Podemos ir a las Islas Mauricio. ¿Mauricio? Me llamo Alejandro. ¿Entiendes? No, está bien, señor, pero digo... Está en obra. Las Islas Mauricio, que el agua es cristalina y turquesa. Sí. Y ahí hay peces que usted acá no los peces también son multicolores. No se puede navegar en las Mauricio, señor, no nos diga. Pero si no va a navegar, va a bucear, nos tiramos desde el muelle. Son los famosos peces de colores. Sí, ¿y mucho. Podemos traernos? No se puede tocar. En una pecera nos traemos, claro. No recuerdo de Islas Mauricio. En una bolsa de nylon lo llevamos en el avión. Claro. No se puede tocar nada, es todo reserva marina. Ni una piedra, ni una estrella de mar, ni un alga. ¿Quién se va a dar cuenta? Sí, hay gente que quiere arranca nosotros fuimos a las Galápagos, nos trajimos mansa tortuga, le trajimos el Galápagos, señor, ahí hay especies endémicas. Hay unas tortugas, como de acá hasta donde está sentado el señor. Sí, señor. Mansa tortuga. Tortugas que pesan 1.000-1.500 kilogramos. No, como tanto y, no. Comen 60 kilos de carne por día. Sí, entre ellos la suya. También son muy malas. ¿Qué comen las tortugas? ¿Carne? Las tortugas esas comen de todo, son casi omnívoras. Comen lo que encuentran. No la tortuga que usted tiene en su casa, que come lechuga, más que nada porque le resultaría difícil cazar algo. Y sí, claro. Incluso la lechuga. O sea, la tortuga es herbívora solamente por la lentitud proverbial de las hierbas. Totalmente. Que no pueden huir. Y sí, bueno, no. Porque si pudieran cazar algo serían carnívoras. Y bueno, sí. No, es lo que tiene a mano. Señor. Nunca no se imaginaron ser carroñeras, que es una gran cosa, porque no hay animales muertos en el patio. Porque el animal muerto no huye. Claro. Bueno, no huye, pero hay que encontrar también un animal muerto. Para una tortuga lo puede buscar toda una vida, Y si es larga la vida de la tortuga. Igual. Eso en es verdad. Cambio, las tortugas de las Islas Galápagos son tan grandes que pueden matar a cualquiera. Y máxime aquellos que creen que son herbívoras. Claro. Usted le va a acariciar la cabeza y la tipa le come el brazo. Con una zanahoria. Le da un tarascón. Nunca más. Sí. Le come la mano que le ofrece una zanahoria. No, y después nadan a toda velocidad. Porque usted dice, sos lenta. Pero en el mar se meten en el agua. Los graciosos. Y te corren por el agua. Y sí, van nadando, le gana. Yo le tiro una tortuga acá en la pileta de obras sanitarias. Y le tiro feo. A usted por el otro anda a nivel. ¿Por qué? Carrera. Lo van a meter una carrera, digamos. Una carrera. Yo me llamo Aquiles. No, señor, gana. La famosa carrera de Aquiles y la tortuga. Voy a la tortuga. Le gana la tortuga. ¿Y quién no lo sabe? Claro. Pero no por aquella cualidad de Aquiles de detenerse a conversar con sus amiguetes. No, no. Le gana porque le gana. Le gana porque nada más rápido la tortuga de Galápagos. Pero no, no se puede tocar nada, ni en Galápagos ni en las Islas Mauricio. ¿Y por qué voy a ir a gastar un dineral en lugares donde no me dejan tocar nada, cuando aquí en cualquier lugar... Sí, lugar del tránsito. 50 puedo pesos. Tocar lo que quiera. Bueno, señor, entonces vaya a bucear a donde usted conoce. Mi plata no vale en Mauricio. Vaya a bucear a donde le dejen tocar y va a tocar cosas, digamos... Sí, eso sí se lo reconozco. Y bueno, entonces... Pero todo no se puede. Vio lo que le dejen tocar. A usted le gusta tocar, pero no que lo toque. Ahí está. Es nuestro lema. Bueno, uno interactúa también con lo que tiene alrededor, con su entorno, con la naturaleza. Somos todos... ¿Qué? Contestes. Somos uno. ¿Qué otros horribles monstruos hay por acá, señor Galápagos? No, ¿qué hay... otros execrables y repugnantes animales tiene en su isla? Hay camaleones muy vistosos. Y son verdaderamente horrorosos, tal como... Como vi en las películas. Son hermosos los camaleones. Porque recorrieron miles de kilómetros para ver estas piedras llenas de musgo y toda clase de reptiles cuya hostilidad es proverbial. No, no hay hostilidad en los... Hay también olas espantosas que mojan todo. Sí. Bueno, hay... ¿Dónde están los grandes hoteles? Pero no hay hoteles, no hay grandes hoteles aquí. Pulpos gigantes que sacan sus tentáculos del mar y se los llevan puestos, señor. ¿Y dónde me alojo si no hay grandes hoteles? Hay lugares... Al lado de las tortugas. Tengo miedo que por la noche se pongan todavía peor. Y me confunde el brazo con una zanahoria, mire. Hay lugares, sí, señor, hay hoteles, posadas... En Misiones, claro. En Misiones, sí, sí. No, señor. Pero no hay tortugas tan grandes como en Galápagos. Yo he ido a Posadas también. No, esto es Galápagos. En Posadas no hay tortugas, señor. Pero hay jesuitas, señor. No hay tortugas. Están las tortugas que tienen algún niño. Y bueno, ¿qué va a ser? Que la preste, señor. Viene, prestarle la tortuga al señor que es japonés. Pero si usted quiere ver esas tortugas de caparazón gigante y todo esas me gustan las malas. Tiene que ir a Galápagos. ¿Te podés llevar la caparazón de la tortuga? No, si es que para escribir cosas. Claro. O podés escribirle en la caparazón. No. ¿Usted sabe? En el caparazón, tu nombre, el de tu novia, un corazón y una fecha. Y lo usás para guardar cosas, souvenirs. Por ejemplo, otros animales muertos, así. No, usted, primero que para eso le tiene que sacar el bicho. Porque el caparazón es de la tortuga, es parte del cuerpo. Pero después no construye otra con su propio... No construye otro, ya nace así. ¿No se mudan cada primavera? ¿De cuerpo, de caparazón? Abandonadas y van en busca de otra. De otra, claro, como hacen los caracoles. Como hace todo el mundo. No, señor. Como hace una persona decente. El caparazón le queda. La víbora, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué, cambia la piel, cambia, señor, la víbora? Bueno, sí, pero con la piel no hace nada. La que queda es un residuo. No hace nada. Se le seca, esa piel está tirada ahí. No. Y bueno, no la caparazón que tampoco mojelada, se crea tampoco que es gran cosa, claro. No le sirve a nadie eso. ¿No le sirve la caparazón? Sí, no, que sí. No le sirve a nadie. ¿Y a la tortuga? Sí, ¿cómo que no? Sí, puede hacer dos instrumentos musicales con la caparazón. No. Puedes hacer unos charangos gigantescos. ¿Charango no se hace con caparazón de tortuga? Bueno, pero señor, en Galápagos sí tenemos. Siquiera, pero peludos gigantes no hay. Sí, bueno. Un laúd puede hacer ahí. Bueno, déjese, bro. No la sabe nada. Que... Señor, usted vino para la clase de museo. Hoteles de 5 estrellas con vista a la tortuga no hay. No hay. No tenés... No hay eso. ¿Turismo hay... aventura en el agua? Sí, aquí hacemos... pero ¿por qué no hay un vidrio que yo a través del vidrio pueda ver todos esos repugnantes bichos sin necesidad de toparme con ellos? Y no, porque esto es una reserva natural. A muchos no los ve. Hay gente que viene 10, 15 días y no ve nada. ¿10, 15 días? Sí. Y hay que estar mal para hacer eso. Y ve fotos y algunas cosas. Las tortugas sí las ve. Sí. Y después que se van. Y después ¿hay, sí. ¿Hay aeropuerto o van con aviones de esos que aterrizan en el agua, especialmente cuando se caen? El famoso hidroavión, señor. El hidroavión. Se llama lancha. No, también van en barco ahí a las Galápagos. Ah, ustedes. No sé, desde la costa de Ecuador, ¿cuánto es? 1000 kilómetros. Es un poco lejos. No ahí puede ir en barco. Sí, el Queen Mary. ¿Sí? Aterriza ahí, estaciona. Estaciona. Y miran desde ahí y después se van. Y algunos sacan sus armas y entran a bajar. No, señor. ¿Cómo no? Hay un recorrido que usted no se puede salir de los senderos. No, ¿sabe cómo se llega? ¿De verdad? ¿Sabe cómo se llega? En ultraliviano. ¿Con avión ultraliviano? Con avión ultraliviano, es la única manera. Se llaman ultralivianos, son planeadores porque no se permite ningún tipo de motor en 500 metros a la redonda. Pero acierta uno de cada 10. Exactamente, muere mucho el investigador. ¿En serio? ¿Con avión ultraliviano no se pierde otro motor? Hasta que llegas, pero después de las tortugas y te da más miedo. Así que... Porque el avión ultraliviano vio que tiene alas de tela de avión. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Venía a comprar un ultraliviano. ¿Con qué telas tiene? No, es tela de avión. La tela sería mucho una villela. No. La tela de avión es una tela específica para esto. Pero una humilde, un percal. ¿Tafeta? Claro. No, la tafeta. ¿Broderina? Se le va deshilachando. ¿Sacar labrado? ¿Broderina? ¿Filafil? No. ¿Usted tuvo una mercería o algo así? No, pero podríamos... Podría incursionar. Al encaje de Bruselas le podríamos poner. Qué lindo nombre. Bueno, señores, me hicieron perder todo este tiempo precioso. Ay, gracias, a todos les da lo mismo. ¿Sabés qué me pareció? Divino. De entrada, que íbamos a llevar. Somos preciosos y divino. ¿Qué tal? ¿Quiere venir a ver tortugas? Ojo porque muerde. Señor, tengo el grupo ya para salir hacia Puerto Madryn, porque ahí es donde se dan las clases de buceo. ¿Tortugas en Puerto Madryn? No, tortugas no, señor. Tortugas. Se aparean las tortugas en Puerto Madryn. Debe haber unos... Son lentas para aparearse también. Parece un rolón. No, señor. Las tortugas no se... Mire que hay apareamiento en Puerto Madryn. Mucho pero... cómo te llamás, te gusta el jazz, todo eso. Por eso desaparece. A mí me gusta la tortuga que va al frente, dice, bueno... No hay tortuga, ballena. ¿Cómo azul, es vamos. Esto? Oh, claro. Pero esa no es tortuga, señor. No importa, estamos para otra cosa acá, señor. La tortuga, bueno, otro día vamos a hablar de... La isla tortuga. De Rolón, sí. No, de Rolón no. Sí. Del apareamiento de las tortugas, que es... Ah, sí. Es un capítulo aparte. Es un capítulo debe aparte, ser, imagino. Un capítulo muy aburrido. Porque no es fácil. No me imagino. En no. una especie con esa fisonomía. Y sí, por eso prácticamente, ¿qué pueden quedar? 10, 15 tortugas. Sí, por lo menos. Sí. Vio que cuando una tortuga se da vuelta no puede volver, le cuesta... Y andan siempre a la vuelta. Ponerse otra vez. Claro, pero... De derecho. No creo que se den vuelta. Claro, no es así como usted claro, se imagina. Hay una pendiente. No es un mamífero, señor. Pero en los juegos previos. Sí, el juego. Hay juegos previos, una tortuga. Con todo lo que decimos. Que cree que van a bailar o a la pizzería antes, no. El cortejo. Claro, el cortejo de una tortuga. Agarra no es lo mismo que el suyo. No se dan cuenta y sí, de pronto hay una pendiente. Eso pasa, uno no se da cuenta. Cuando quiere acordar... En todas las especies. Está en medio del barro. Como chancho en la laguna. Bueno, señor, voy a cerrar finalmente porque cierre, viene la hora cierre, de que no es. No vamos a ningún lado. No. Y no salimos es el peor comerciante de la Moby historia. Dick, tómatela, Moby Dick. Bueno. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Permiso. Pase, por favor.